Mañana comenzará en la localidad de Paraná un juicio por la muerte de un motociclista en la ruta internacional 136, donde están acusando a dos asambleístas de Gualeguaychú, a dos vecinos de esa localidad que eran parte de la asamblea que reclamaba por no a la instalación de las pasteras en Uruguay. Vamos a hablar con Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, para que nos cuente acerca de este caso. Juan, buen día. Flavia Campeis, de Informativo Farco, lo saluda. Buen día, mucho gusto. Juan, antes que nada queremos saber cuáles son las causas por las que se termina imputando a estos dos asambleístas. Sí, en rigor, nosotros no entendemos por qué puedan haber llegado la justicia a explicar a estos dos ciudadanos cuando hemos sido miles y miles los que hemos estado en manifestaciones en contra de Bosnia y en contra de la contaminación de Bosnia, que finalmente empezó a funcionar a pesar del recurso argentino ante el Tribunal de La Haya. Y bueno, estas personas estaban en el lugar en el momento en que sucedió el accidente. Fue en un momento en que la ruta estaba con muy mal tránsito, dado que una neblina intensísima que no se veía a distancia. Y este transeúnte fue advertido en la aduana, yendo desde Uruguay, donde se dijo que la ruta prácticamente estaba intransitable. Igual se largó a la ruta con una neblina intensísima y cruzando frente a Arroyo Verde, donde había un refugio de los asambleístas, y estando la ruta totalmente abierta, él tuvo un accidente porque se desvió o perdió realmente el control y chocó contra un obstáculo que estaba al borde de la ruta. Lamentablemente murió en dicho accidente. Ahí intervino inmediatamente, al minuto, gendarmería, que tenía un puesto estable en la zona, y la policía también. Pero creemos nosotros que haber tomado al azar a dos ciudadanos es una injusticia y algo que nos parece que no corresponde imputárselo a ellos, que de ninguna manera son los culpables del accidente. ¿Cuáles son los nombres de las personas que mañana van a ser llevadas a juicio y cómo van a acompañarlos ustedes desde la Asamblea Ciudadana? Sí, los nombres de los dos ciudadanos son Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez. Nosotros vamos a salir mañana de madrugada desde Gualeguaychú para estar en la hora del juicio en Paraná, en el lugar donde van a ser sentados en el banquillo de los acusados. Estamos organizando desde Gualeguaychú un viaje con todos los que podamos asistir para hacerles el aguante. Pero aparte de eso, puedo informar también que hoy va a haber una gran manifestación esta noche aquí en las calles de Gualeguaychú por el mismo motivo. En esa manifestación nos vamos a expresar como ciudadanos en contra de la judicialización de estos dos ciudadanos, que creemos que de ninguna forma son los responsables del accidente. Luego de los fuertes reclamos que sostuvieron durante largos meses allí en Gualeguaychú en contra de la pastera Bosnia, ¿estas son las únicas causas que se han abierto o hay otras causas pendientes también que se le han elevado hacia los vecinos que reclamaban? Ha habido cerca de 50 ciudadanos que hemos tenido que desfilar ante la Justicia Federal Argentina, algunos de los cuales, un grupo de 10, por ejemplo, no se les ha desvinculado de la causa, pero está detenida. Otro hemos ido de a uno, convocados a la Justicia Federal con sede en Concepción del Uruguay, un grupo de los cuales hemos sido sobreseídos. Las causas de tener que concurrir a la justicia es por protesta en la vía pública. Y bueno, nosotros hemos hecho infinita cantidad de manifestaciones sobre la ruta, en distintos lugares, en el puente y hasta en Uruguay también, donde hemos estado del otro lado de la frontera, manifestándonos en contra de Bosnia. O sea, expresando la voluntad popular de que no tiene licencia social el establecimiento de Bosnia. A pesar de eso, Bosnia se instaló, sigue funcionando y ha aumentado la producción. Creemos nosotros, por un acuerdo preestablecido de Uruguay hacia dicha empresa finlandesa que viene de Europa a instalarse aquí porque aquí les conviene. Por supuesto, no hemos logrado que se evite su instalación, pero seguimos firmes porque es grandísima la contaminación que produce tanto en el agua como en el aire, de lo cual no hay ninguna duda. Por eso seguimos firmes en las manifestaciones que podamos hacer en contra de esta planta y en contra también de cualquier otro tipo de contaminación que está arruinando el hábitat y a los seres humanos. Claro, eso queríamos consultarles. ¿Cómo se ve hoy, varios años después, a Botnia desde este lado, desde la Argentina, desde Gualeguaychú? ¿Cómo la ven o cómo pueden describir lo que está generando esta empresa? Nosotros tenemos los datos desde antes de su funcionamiento, los datos que dio la misma empresa, que son espantantes. La cantidad de elementos que tira al aire, tóxicos, azufres y cosas parecidas, y sulfuros que emite en forma gaseosa. Los mismos elementos los emite en forma líquida al río. Para resumir, una tonelada de material particulado contaminante larga al aire todos los días. Y una tonelada de material particulado contaminante arroja al río, que sigue, por supuesto, acumulándose, es acumulativo, y está causando problemas serios, que tal vez no se detecten todavía con rigurosidad, pero es indudable, ya que la misma planta ha informado que esto emitirá diariamente. Y por otro lado, ha habido estudios como el del Ecometric, una empresa internacional que ha hecho estudios sobre lo que está haciendo Botnia, lo cual es realmente llamativo. Probablemente no haya evidencias visibles diarias, pero puedo citar que en lo que va del año, del alrededor de 380 o 390 días, ha habido 10 incidentes en la planta por mal funcionamiento. En los incidentes que suceden fuera del funcionamiento común, hay emisiones fuera de lo establecido, fuera de lo común, y esas emisiones a veces son perceptibles olfáticamente, de modo que de a rato tenemos la percepción de lo que está produciendo Botnia, sin contar que aunque nosotros no la percibamos, la contaminación es acumulativa y sigue permanentemente. Por eso seguimos firmes en la manifestación contra esta empresa. Bien, Juan, muchas gracias por dialogar con Informativo Farco y vamos a estar atentos a lo que suceda en este juicio. Gracias. Cómo no, si me permitiste, digo que mañana, por otro lado, convocamos a todos los que nos puedan acompañar para manifestarnos frente a la sede donde le van a tomar juicio, van a hacer el juicio a estos ciudadanos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y saludo a todos los que tengan esta información. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.